これからはあなたが聞いている。 ワカハワカ。 Amarra una vez más en las orillas de tu estrella. Su ancla es un animal submarino que juega a las escondidas con los peces. La nave es una carpa gigantesca y el circo llega desde el fondo del universo, desde las 100.000 distancias de la mañana y el ocaso. Dentro, habitantes de todas las latitudes esperan que comience el espectáculo. En eso, la tienda viviente abre sus alas de pájaro y la música estalla en el aire. Son miles de voces venidas desde los confines del tiempo y el espacio. Cuando te das cuenta, estás cantando también, y el circo se parece extrañamente a la casa de tus abuelos. Luego vienen los hombres de 100 brazos, los platillos voladores y el ser que cambia de rostro. A todas sus caras te parece reconocerlas. Son tus amores pasados, presentes y futuros. Un presentador verde, con un único ojo en la punta de su nariz, anuncia a la banda que va a tocar. Frank Zappa y sus ratas calientes. buenas noches a todos los seres al otro lado de las ondas. Esto que está sonando es Huaca Jahuaca, el programa psicodélico que hoy cumple un año surcando el aire. La nave viviente que lleva en su lomo a el Pato Benítez. Buenas noches, feliz cumpleaños a todos. A todos los que seríamos nosotros. Ayusada Miani. Buenas noches, andate, buenas noches Pato. Fabio, aquí el amigo Rock. Y a todos los oyentes, y exactamente estamos cumpliendo un año clavado, 365 días se cumplieron de aquel Huaca Jahuaca inicial, en el cual zarpaba esta nave que quizás de una manera absolutamente imprevista, ¿no? Ya lleva, este es el programa número 39, de manera ininterrumpida prácticamente, no se interrumpió el verano, pero más allá de eso nada más. Unas vacaciones y estuvimos de nuevo. Sí, un año surcando la galaxia del hombre. A bordo de las ondas sonoras. Qué manera de empezar nuestro programa, ¿no? Con el señor Frank Zappa. Así es, y escuchamos. Qué influyente es para nosotros este músico. Sí, el nombre lo dice todo, me parece. Claro, Huaca Jahuaca es un nombre que no salió de nuestros putrefactos cerebros, sino que es un tema de Frank Zappa. Salió del putrefacto cerebro del amigo Francesco. Lo que en un año no hemos revisado, o quizás ustedes sí, pero yo no, es si Huaca Jahuaca es una palabra realmente inventada por Frank o si es un vocablo de alguna lengua desconocida por nosotros. Ahí está, el oyente que nos indique. Así lo arreglamos acá en Huaca. Claro. El oyente que nos tire esa data se lleva, ¿qué? Un CD de la primera temporada completa de nuestro programa, ¿te parece? No me digas. Dale. No la esperaba esa. Mirá. Autografiado por Mella. Ahí está, autografiado por los cuatro Huaca Jahuaca. Cumpleaños Special Edition. Ahí va. ¿Cómo la ves? Una edición única. Una edición sui generis. La consigna es esa entonces. Averiguar de dónde sale la palabra Huaca Jahuaca. No nos digan es un tema de Frank Zappa y punto, sino... Se lo acabamos de decir, digamos, ¿no? Pero, ¿qué significan esas palabras? Si tienen o no significado. En fin, ya saben cuál es la consigna. El primero que nos dé la posta se lleva a nuestro CD con toda la primera temporada autografiada. Ahí va. El tema que sonaba era Peaches en Regalia, el tema con el que abríamos el programa, que también abre el disco Hot Rats, que es el segundo álbum de Frank Zappa como solista, después de Lumpy Gravy, y el séptimo de su carrera, ya que contaba con otros 5 discos junto a The Morse of Invention. Para este trabajo, editado en el 69, Frank toca la guitarra, la percusión también, y el otro músico estable es Ian Underwood, que toca piano, órgano, clarinete, saxofón y flauta. Y después hay una troupe de invitados de la talla de Captain Beefheart, Jean-Luc Ponty, Shaggy Otis, que toca el bajo en el tema que escuchábamos recién, mientras Ron Celico hacía lo propio en la batería. También toca el señor Lower George, encargado de la guitarra rítmica, que no aparece en los créditos. Y hay que mencionar también que antes de que suene Zappa, el editorial tuvo como fondo un temazo de Arco Iris, la divina madre de su disco Agitor Lucens 5. Y recién escuchamos una particular versión del Feliz Cumpleaños por los Cuatro Fantásticos de Liverpool, que justamente se lo cantaban a un programa de radio, el Saturday Club de la BBC Radio. ¿Y ahora qué viene? Pat, y ahora se lo cantaron a otro programa de radio. Ahora nos lo cantaron a nosotros, por supuesto. ¿Y a qué programa, no? La magia de la internet. Ahí está. Y ahora vamos, justamente vamos a seguir celebrando. Y vamos a escuchar un tema de Zeppelin que habla el día de la celebración. Celebration Day, sacado del disco en vivo. Pero la versión original está en el Zeppelin 3 de 1970, lanzado el 5 de octubre. Así que ahora vamos a escuchar un poco de Zeppelin. Tal como sonaba allá por 1973 en el Madison Square, ¿no? Cosa que después apareció en la famosísima película The Song Remains the Same. Sí, esta versión está mejor remasterizada, sacada del disco de 2007. Así que vamos a escuchar Led Zeppelin. Let's go. Así celebrábamos con Led Zeppelin. Día de celebración porque cumplimos un año al aire, un año clavado. Esto se debe a que salíamos los martes y ahora salimos los miércoles. Todo para festejar el cumpleaños. Todo fue ideado, fríamente calculado para que esto ocurriera. Y hay que decir que el primer programa de un miércoles también fue un cumpleaños. Ah, mi cumpleaños, ¿verdad? Así es. Mira, todos los astros se han alineado para que ocurriera esto. Es más, si ocurre lo que va a ocurrir el año que viene, otra vez va a haber un especial Sabeca. Así es. Bien, estamos ahí sincronizados. ¿Alguna reflexión, algún comentario emotivo sobre esta banda que tanto te moviliza a vos particularmente, Pato? Creo que ya dije lo suficiente como para seguir justificándome por qué me gusta tanto. Pero no, está bueno, vamos a celebrar. Hoy es un día festivo, está ganando River. Está ganando. No estaba tan contento, yo pensé que era por el programa. No, también, que el programa es muy importante, loco. Obviamente. Este programa básicamente empezó allá por el año 98, dos chiquillos que, cansados de escuchar siempre lo mismo en la radio, se juntan y dicen, vamos a armar un programa. Luego le dicen a otro muchacho más joven, le dijo, yo tengo música para pasar, y bueno, así surgió todo esto. Luego ese muchacho más joven le comentó a otro muchacho más joven, y dijo, pero tiene que salir al aire el programa. Y de repente, a partir de eso nace esta especie de pizza, que es formada por esta especie de harina con levadura. ¿Quién sería la harina acá? Fabio Mella. Fabio Mella. ¿Y el queso? Hubo un par de dedos. Harina, levadura. Hubo un par de dedos cruzados. Sí. A mí me tocó la levadura, yo estoy contento con el levadura. No la pensé. Bueno, pero esperemos que sean muchos años más y mucha más música por pasar. ¿Qué vamos a hacer cuando se terminen todos los temas de Génesis? No todos sé. Los temas? Seguir lo que estamos haciendo ahora, pero intensificado. Hay que investigar más y más y más. Y hablando de investigación, vamos a ir ahora a una pequeña tanda. Cuando regresemos de la misma, vamos a seguir escuchando cómo nos cantan el feliz cumpleaños. Sí, de una manera, digamos, por fuera de lo que es el rock, vamos a escuchar un arreglo del feliz cumpleaños hecho por Igor Stravinsky. ¿Escuchaste bien? El compositor ruso, uno de los grandes revolucionarios de la música académica, nos canta el feliz cumpleaños. En realidad no lo canta, sino que le hace un arreglo a una orquesta sinfónica y ellos ejecutan la pieza en el aire de la FM Compartiendo en ocasión de nuestro primer aniversario. Vamos a una tanda y volvemos. ¿Querés hacer radio? Necesitas sonidos, voces, música y mucho amor. Acércate a Radio Compartiendo. Hay un espacio para vos. www.fmcompartiendo.org. Problemática social. Información. Inclusión. Caminantes, no hay camino. Se hace camino al andar. Jueves, 18 horas. Por FM Compartiendo 89.7. Vuelve Compartiendo, un espacio del movimiento obrero, noticias y reflexiones del mundo sindical y político, todos los martes de 18 a 20 horas, en la conducción Raúl y Fabio, aquí en FM Compartiendo 89.7. Así celebraba con nosotros Igor Stravinsky, compositor ruso que vivió entre los años 1882 y 1971. Lástima que no vivió para escucharnos. No llegó, pero quizás en el más allá se transmiten las ondas de la FM compartiendo. Y él está ahí justo con la oreja pegada, ¿no? Ahora, qué difícil debería ser cantar esa melodía. Que lo cumpla feliz. Más o menos, ¿no? Sí, unas variaciones. Bueno, todos los procesos compositivos que se usan en la música académica muchas veces suenan raros, pero tienen una lógica desde el costado de cómo se piensan los intervalos y los saltos que se hacen, que a veces son inversiones por ahí, inversiones del lugar donde está una nota en respecto de una octava u otra, y al final suenan cosas muy extrañas que parecen ser ilógicas, pero la verdad es que están craneadas y pensadas en el papel y muchas veces responden a motivos por ahí más matemáticos que espirituales, por así decirlo. Pero seguramente no ha tenido su falta de motivos para hacer esas melodías raras que escuchamos. Deben estar bastante desarrolladas desde la misma melodía original del Feliz Cumpleaños. Nos faltan motivos para estos motivos melódicos extraños. Y ahora, claro. Dato curioso, ¿ustedes sabían que el payaso Plim Plim y el Feliz Cumpleaños, uno puede cantar los dos y van bien porque tienen la misma... Tiene exactamente la misma melodía, es la misma canción. O sea que... Sí, eso está especificado y demostrado con una experimentación y todo en la película Cumbre del cine argentino, que es Tiempo de Valientes, dirigida por el gran Damián Cifrón, el director de Los Simuladores, Hermanos y Detectives, de la actualmente en cartelera Relatos Salvajes, entre otras. Uno de los directores que al menos a mí más me llegan del cine argentino. Un tipo muy original, ¿no? Con un humor muy particular también. Va, uno podría ver Los Simuladores 50 veces y siempre va a seguir divirtiéndose. O lo mismo con Tiempo de Valientes. Hablo por mí, ¿no? Incluso de Hermanos... Lo hice con conocimiento de causa. Claro. Incluso también fue una buena tira de Hermanos y Detectives. Sí, esa no me acuerdo. No fue tan, digamos, tan armada como Simuladores, pero también es bastante buena, bastante interesante. Uh-huh. Digamos que hoy en día lo que se, o por lo menos en esos tiempos, lo que se veía en la tele era de lo mejorcito. Claro, sí, sí, una buena producción. Sí, el tipo no hace, yo no he visto cosas que uno diga que es flojito esto, por así decirlo, es como Waka Jahuaca, digamos. Claro. Y ahora vamos a seguir celebrando. Uh-huh. Estamos en la sección sudamericana de nuestro programa y vamos a escuchar a continuación a uno de los personajes recurrentes en esta sección, quizás el abanderado huacajahuaquero de este segmento, hacia Silvio Rodríguez, y después probablemente venga este señor. Estamos hablando de Carlos Santana, no del beisbolista dominicano, sino de Carlos Humberto Santana Barragán, hombre de Navarro, México, que le dedicó una canción al principal revolucionario haitiano, un personaje central para la independencia de este país, de la colonia francesa de Saint-Domingue, justamente. Este personaje se llama Toussaint Louverture, y el tema que lleva su nombre forma parte del disco Santana 3, el tercer disco de la banda que en ese momento llevaba el nombre de Carlos Santana. El disco se editó en 1971, salió en Argentina con el título de Tabú, esas cosas extrañas de los sellos discográficos argentinos que le cambian el nombre a los álbumes, vaya uno a saber con qué fines comerciales o de otro tipo. Y concretamente entonces vamos a escuchar Toussaint Louverture de Carlos Santana. We'll be right back. ¡Qué delirio! ¡Qué delirio! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! Seguimos al aire por FM compartiendo, disfrutando de esta hermosa velada que nos concierne. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo un año de programación en vivo. Algo capaz impensado para la mayoría de nosotros. O tal vez no. No, yo lo pensaba, La verdad que me veía acá después de un año, dos, 10, 20, 70. Pasando los últimos años de mi vida en la FM compartiendo. Difundiendo el rock progresivo de aquí. En la 70ª edición de Waka Jahuaca. Che, vos sabés que hablando de todo un poco, tuve una experiencia un tanto perturbadora el domingo. Fui a participar de una publicidad como músico de orquesta y el trabajo era hacer playback. Digo, traigo esto a la mesa para poder reflexionar un poco el rol que se le suele dar a la música en este mundo en el que vivimos. Y era increíble porque nos trataban como un cero a la izquierda, ¿me entendés? Éramos una orquesta, era una propaganda, una publicidad para una estación de servicio. Y el trabajo que teníamos que hacer era hacer mímica, hacer como si estuviéramos tocando nuestros instrumentos. Y realmente fueron unos tratos muy, muy aberrantes. Comimos con unos cubiertos de plástico, llevábamos como 7 horas trabajando hasta que frenamos a comer y después los tratos mismos de la productora fueron que dejaron bastante que desear. Y eso que se dice que era una de las productoras más importantes del país. Así que nada, nos sentimos bastante humillados en algún sentido o que nos faltaron el respeto por cómo nos trataron como músicos. Éramos una decoración que estaba ahí y realmente, yo qué sé, eran las 3 de la tarde, viste, estábamos desde las 9 de la mañana. Y les decíamos que queríamos parar para almorzar y nos traían bandejas con chisitos. Y comimos a las 5 de la tarde, una comida bastante mala. Así que, entre esas actividades en las cuales tipos que no tienen la menor idea nos tratan como si fuéramos, viste, una especie de... No sé, no quiero ir tampoco a exagerar, pero realmente como algo que no tiene ningún valor, la música. Está bueno el laburo que hacemos, lo digo como haciendo un poco de autobombo, en el sentido de que valoramos un hecho artístico como es la música y le damos un lugar preponderante, donde quizás no ocurre en todos lados esto. Muchas veces somos simplemente algo que está de fondo, algo que es decorativo y no algo que tiene un peso específico importante. Así que quería celebrar este programa como un lugar que se opone a esa mentalidad superflua. Y también mismo hablando de programas de radio en los cuales los estándares dicen que los temas tienen que durar 3 minutos, por ejemplo, y nosotros no nos importa la duración de un tema, sino que lo pasamos entero. Creo que un poco estamos yendo en contracorriente de lo que ocurre y creo que está buenísimo eso. Sí, creo que hay toda una ideología del entretenimiento, ¿no? De esa liviandad con la que se toma a veces el arte, que le corre a todas las demás cosas también, ¿no? Entonces está piola revalorizar lo que es absolutamente importante y absolutamente emocionante también, ¿no? Salir de... No pensar a la música o al arte en general como una propuesta así para pasar el rato, como una forma de entretenimiento, sino como una experiencia con mayúsculas. Un lugar donde se desarrollan aparte, viste, todas las pasiones humanas de una forma así que están a flor de piel, digamos. La verdad, muchas veces sentimos eso, que se minimiza el hecho musical como algo que acompaña a una cosa, ¿no? El músico que acompaña a la novia cuando entra al altar. No, más la exposición que tenés vos con el instrumento de ir hasta un determinado lugar y tener, o sea, estar ahí y clavarte ahí un par de horas. Igual, ojo que sí, también... fueron 16 horas, claro. Te digo, estuvimos hasta la 1 de la mañana. Ojo que también yo tuve una experiencia que fue, va por fuera de la música, que también fui partícipe de un evento, o sea que también, en el cual me han tratado para la mierda. Participé en el evento del partido de Federer con Del Potro. Ajá. Y bueno, fue también una cosa así, y podríamos decir también hablar un poco de lo que es también el trato que tienen ciertas personas con un nivel adquisitivo, que son tus contratistas, y vos sos un simple empleado que te empiezan a boludear y sos el último orejón del tarro y es el último que necesita, si se tiene que alimentar, si le das agua, si le das de comer, si tiene frío, si tiene calor, si se está por morir, si está embarazado o cualquier cosa. Y sí, es así. Desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que el arte no se lo valoriza tanto. Podemos decir que lo que pasa con Bellas Artes, que lo que se está peleando hoy en día con el edificio, el tema de también de pasar de que sea una escuela municipal de Bellas Artes a ser un centro cultural. Está en discusión eso, es lo que quiere hacer el municipio, de sacarse el problema de encima. Siempre hay que decir esas cosas, y también lo del teatro, que es un desastre, que se hace un teatro municipal para que toquen bandas y no pueden tocar bandas, se organizan festivales en la Casa de la Cultura, y la Casa de la Cultura no está acondicionada para que toque una banda de rock. Hay que poner trapos en el techo porque si no, no se puede escuchar nada. Y entonces, ¿qué rol cumple el músico en la sociedad? Alguien que suena por 3 minutos y listo, bueno, vamos a hacer algo más importante. Sí, es un lugar bastante al costado, digamos, y nada, acá por lo menos tratamos de darle otra entidad. También, cambiando de tema, que no se nos pase que el bloque anterior sonó Carlos Santana, que no es sudamericano, al igual que Silvio Rodríguez. Fe de ratas, donde una dije fe de ratas. Sudamérica, debí decir Latinoamérica. Claro, hacemos un... Cada programa tratamos de pasar a algún artista me salió solo. Latinoamericano, no solo de Sud, sino también de Centro y Norteamérica. O por ahí también podríamos ir hispanoamericano, porque... yo qué sé, por ahí anda, ¿no? Latinoamericano creo, pasamos, bien, creo que va bien. Latinoamericano, sí. Y listo. ¿O no? Yo creo que sí. Americano, podríamos decir. Sí, toda América, excepto el Imperio, que ya tiene su lugar dentro de lo que es la sección rock progresivo y tercer milenio, eventualmente. Pasar música que está fuera del centro del mercado de nuestro continente. Y lo bueno es que pasamos a Santana en sus mejores épocas. Cuando la rompía, sí, cuando realmente, el muchacho. Sí. Y en este caso, otro bloque Wakajawaka, que... es ni más ni menos que el bloque exótico. Nos vamos para Japón. Nos vamos para Japón ahora. Antes quería avisar que tenemos... podemos decir que tenemos una página de internet de la radio, que es www.fmcompartiendo.com.ar. Ahí pueden entrar y pueden ver todas las cosas que les ofrece esta radio. Y pueden ver el como inicio, quiénes somos. Pueden ver la programación y pueden escuchar en vivo a los programas. Sí, un dato muy importante. Tenemos página web ahora, además de escucharnos en el stream, radiocompartiendo.argentinastream.com. También pueden escucharnos directamente a través de la página web de la radio, fmcompartiendo.com, ¿verdad? Así que es un paso importante para nosotros. Ahí también se puede escuchar, como decíamos recién, el programa en vivo. Y vamos entonces a irnos a las antípodas. Vamos a pasar ahora a una de las mejores bandas de rock progresivo actuales, a mi criterio, a los japoneses de KBB. Vamos a meternos en su segundo disco, Four Corners Sky, editado bajo el sello Musea en el 2003, con una portada muy surrealista, muy interesante también para los que la puedan ver por ahí. KBB es una banda de las que por estos lares se habla poco, pero que tiene mucho para mostrar. Está integrada por Akihisha Tsuboi en violines y composición, un poco el cerebro de la banda. Toshimitsu Takahashi, quien toca los teclados. Dani, que toca bajo y guitarras. Y Shirou Sugano en la batería. El tema que vamos a escuchar ahora, como decíamos, parte de su álbum Four Corners Sky, muy recomendable. El tema que vamos a escuchar ahora, decía, se llama Slave Nature y suena de esta manera por el aire de FM Compartiendo. We'll be right back. Suena de fondo uno de los hitos musicales de este programa, The Grand Wazoo, el primer tema con el que empezamos a hablar, a usar la palabra en esta cruzada musical. Hablando de Frank Zappa, todavía ningún oyente se tiró a proponer qué pasa con el nombre Waka Jahuaca, si es una invención del mismo Frank, o si por el contrario la toma de algún otro lenguaje, quizás africano, quizás asiático. Los invitamos a escribir en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/unprogramaspicodélico. Y quien de ver el misterio se llevará un CD de regalo con nuestra primera temporada completa. Autografiada por nosotros cuatro. Nada más ni nada menos. Y lo que sonaba antes que Frank, cómo suena ese violín, uh-huh. Es la banda KBB, como decíamos recién, de Japón. ¿Cómo suena ese violín y cómo? Qué buen ejemplo que es esta banda de la fusión entre la formación clásica de los músicos, puntualmente de Akihisha, el violinista, con el progresivo, ¿no? Vamos a escuchar también a continuación un músico que viene de una banda con un muy buen ejemplo de ello. Jean-Luc Ponty, un pororoto, pensaba ese sonido de violín, que sonaba violín eléctrico, tenía ese timbre. Y ahora vamos a escuchar, para cerrar este segundo bloque de Waka Jahuaca, antes quiero comentarles que en un ratito nomás estará llegando Hernán Fernández, un baterista, pianista, compositor, arreglador de aquí de Zona Sur, que está presentando su disco Raíz y Legado, así que el próximo bloque lo tendremos aquí charlando un poquito y escuchando sus músicas. Nos vamos entonces justamente a escuchar a Peter Gabriel, el miembro fundador de Genesis, que luego se abrió y desarrolló su carrera solista, de la cual este es su primer disco, que no tiene nombre, se lo conoce como Auto, o Car en inglés, porque en la tapa hay un auto celeste, pero en realidad se llama Peter Gabriel el disco, por así decirlo. Como el disco de Beatles, ¿no? Uno lo conoce con el nombre del álbum blanco, o el doble de almendra. Claro. Todos los discos a los que le empiezan a aparecer apelativos, muchas veces a partir de la portada, porque justamente el título del disco es simplemente el nombre del artista. Tal cual. Este disco es de 1977, su primer trabajo discográfico como solista. Cuenta con unos invitados de lujo como Tony Levin y Robert Fripp, entre otros. Y el tema que vamos a escuchar se llama Salisbury Hill. Y sabes que tiene una particularidad que conecta junto con KBB, y es que está en el mismo compás, están 7 cuartos el tema. Para aquellos entendidos pueden fijarse que su segmentación rítmica responde a un compás irregular como es el de 7 cuartos, a diferencia de la mayoría de las canciones que escuchamos, que culturalmente no llegan, que suelen estar en 4 cuartos. Así que prestan atención a ello. El tema de KBB que escuchamos recién estaba en 7 cuartos, y el que vamos a escuchar a continuación de Peter Gabriel también. Suena entonces Salisbury Hill y seguimos con Waka Jahuaca después de la tanda junto a Hernán Fernández. Choice. Llegó el momento de informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Noticias. Noticias. Noticias. Política. La presidenta recibió en casa de gobierno a representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional. Los miembros del GAFI comentaron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner los proyectos y objetivos del grupo creado en 1989 por el G7 para combatir el lavado de activos ilegales y el financiamiento del terrorismo. En la reunión además estuvieron presentes, entre otros, el canciller Héctor Timmerman y el ministro de Justicia Julio Lac. Economía. Argentina buscará liberar los pagos de bonos bajo ley nacional. El gobierno nacional y el banco Citibank presentarán mañana sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para buscar revertir la decisión adoptada por el juez Tomás Griesa. El magistrado neoyorquino había habilitado a realizar el pago por única vez el pasado 27 de junio a tenedores de bonos en moneda extranjera bajo ley argentina, pero mantuvo el bloqueo para futuros pagos. La audiencia será desarrollada a partir de las 15 en respuesta al pedido de Argentina y del Citibank de agilizar sus apelaciones con vistas al próximo vencimiento del pago de intereses el 30 de septiembre. Sociedad. Procesaron a un joven por pintar grafitis en trenes del Sarmiento. Lo resolvió el juez federal Sebastián Casanello al procesar al joven de 17 años que fue detenido por agentes de la Prefectura Naval Argentina el 25 de mayo pasado cuando pintaba grafitis sobre los vagones de una formación ferroviaria destinada al ferrocarril Sarmiento que se encontraba en exhibición en la zona de Puerto Madero. El joven, que fue considerado como autor penalmente responsable del delito de daño agravado, resultó procesado pero sin prisión preventiva y sufrió un embargo por 5.000 pesos. Desde tribunales, un informe de Ernesto Lucero. Fútbol. Defensa y Justicia dio el golpe y eliminó a San Lorenzo en octavos de final de la Copa Argentina. Con dos tantos de Ciro Ríos, el equipo de Darío Franco derrotó 2-1 al de Edgardo Bauza en la cancha de Racing y accedió a los cuartos de final del certamen. Martín Cauturucho había igualado para el Ciclón, que se despidió así del torneo nacional. Telam. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio Publicitario. Disfruta los viernes en Radio Compartiendo. Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. Viernes, 22 horas. Mi mamá me contó que nací con chagas, pero el doctor me dio un remedio y me curé. Las mujeres que tienen la enfermedad de Chagas pueden transmitirla a sus hijos durante el embarazo. Si estás embarazada, hacete el análisis. Cuando nazca tu bebé, exigí que se lo hagan a él y a tus otros hijos también. El diagnóstico y tratamiento son gratuitos en centros de salud y hospitales de todo el país. 0800-222-1002. Por una Argentina sin Chagas. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Tenés una banda de rock y sos de Varela? Entonces no podés perderte de tocar en el máximo festival de rock de la zona sur. Se viene el Varela Rock 2014. Para inscribirte, retira el formulario y el reglamento en la Subsecretaría de Cultura y Educación, 1349, a media cuadra de la peatonal Monteagudo, o bajalo de www.varela.gov.ar. Organiza la Municipalidad de Florencio Varela. acaba de sonar el tema Finalis Final de Hernán Fernández. Actualmente suena Folk Mood y nos encontramos con la ilustre presencia del susodicho Hernán y junto a Leandro Corín. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Gracias chicos por la, de veras por la invitación al programa. Estamos muy contentos de estar acá y bueno, sobre todo porque bueno, cumplen un año, ¿no es cierto? Un año clavado. Así que felicidades por eso. Muchas gracias, sí. Un año aparte clavado porque habíamos arrancado el programa los días martes, lo cambiamos a los miércoles y se cumple exactamente 365 días de aquella primera aproximación al delirio. Pero bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de que sea hoy la presentación del disco porque te encontrás justamente en la etapa de presentación de tu disco solista. Y este martes van a estar tocando en Blend. Así es, sí. Sí, este martes continuamos con este ciclo de presentaciones que estamos haciendo en distintos lugares y bueno, toca ahora el lugar de donde somos prácticamente, ¿no? De la cuna. Claro. Aparte, El semillero. Aparte, por ahí en este bar tuvimos la oportunidad de tocar este grupo, este proyecto durante más o menos un año, ¿no? O un poco más, ¿no? Un poquito más de un año. Debutamos con el grupo ahí y bueno, después fuimos tocando más o menos regularmente una vez por mes o cada mes por medio, ¿no? Una cosa así. Sí. Y bueno, ahí grabamos uno de los temas que entró en el disco, que medio fue un capricho mío, medio así a modo de bonus track. Sí. Que bueno, acá mi hermano Leandro Corín lo cantó. De Samba del Carnaval. Ya, hablamos de Samba del Carnaval, sí. El Cuchi. El Cuchi, sí. Uno de los dos temas que no son míos y bueno, el resto después de los temas del disco son todas músicas mías que están un poco dedicadas a algunos músicos que bueno que en mí crearon como así como una fuerte como raíz, ¿no? Hablando un poco del título del disco, del título mismo. Inclusive bueno, mi abuelo que bueno, me metió en esto de la música y bueno, era como una especie de necesidad de dedicarle una música a él por esa situación, ¿no? De meterme en la música y bueno, aprender las primeras cosas con él. ¿Cómo fue tu inicio en la música? Bueno, mirá, básicamente mi abuelo fue el que les decía, el que me metió en esto, con el que empecé a aprender las primeras cosas, con el que empecé a tocar medio como jugando, porque o sea, no me acuerdo mucho, pero me cuentan que a los 3 años ya estaba tocando con él algunas cosas, que me habían arreglado un acordeón a piano, que hacíamos algunos dúos, pero después, bueno, ese acordeón quedó en el auto de mi vieja, la forma en el auto y chao. Y bueno, él después me empezó así como a ubicar entre sus amigotes, músicos, algunos profes, y bueno, ahí fui a parar a un amigo de él que fue a estudiar bajo eléctrico primero y después batería y eso, una vez que enganché con la bata estuve con mi primer profe como 4 o 5 años y bueno, nada, después me sacó a tocar de muy niño, como hacía los 9, 10 años. Entonces por ahí era una cosa rara de yo tenía, era un nene y tocando con gente muy entrecana, mucho más me llevaban muchos años y ahí empezó todo, ¿no? Como tocando, por ahí más música popular, jazz, por ahí un poquito de folclore y algo de rock. Y así arrancó la cosa, ¿no? Es decir que no hay un momento en tu mente en el cual vos inicies la carrera musical, sino que está desde el inicio de tu vida prácticamente. Claro, sí, exacto, sí. Sí, como que arranqué, o sea, fui aprendiendo y fui tocando a medida que fui aprendiendo, o sea, primero de una manera así como muy, no tan, como digamos en términos formales, como una institución, después sí, y bueno, o sea, sí, siempre estuvo presente esa cosa de, de estar haciendo música al momento que estaba aprendiendo, digamos, ¿no? Y ese momento en el cual decidís, digo, como músico, ¿no? Que no, nos pasa un poco a todos, sí. Que querés pegar el salto de ser un músico intuitivo a meterte en una institución, de repente, ajá. ¿A qué se debe ese salto? Bueno, a decir verdad, se debe también a querer pasar por una cuestión, digamos, que el sistema, ¿no? A veces te mete, ¿no? O sea, yo qué sé, en el caso personal mío, medio como que mis viejos esperaban de mí que fuese otra persona, que estudiase otra carrera, por ejemplo, sí, sí. De otra manera, ¿no? Yo qué sé, mi viejo pretendía que fuese abogado, ingeniero, químico, no sé qué corno, porque eso, no sé, por ahí estaba bien visto por la sociedad. Entonces yo a él le peleé todas. Y una de las que tuve que hacer fue meterme en una institución como para que vea que estaba haciendo una carrera y que podía hacer lo que yo quería con la música, y él no me, de esa manera por ahí me exigía otro tipo de presiones, digamos, ¿no? Pero también, bueno, o sea, a veces los papeles, los títulos son importantes, son una de las posibilidades, ¿no? De las alas, me parece, en la formación de la música. Y bueno, por eso es que empecé, digamos, así como a institucionalizarme, ¿no? ¿Cuál fue la institución? Y pasé por unas cuantas. Bueno, pasé por la EMBA, pasé por la EMPA, después, bueno, obtuve ahí un título en la Universidad de Quilmes, en la carrera de composición con medios, después hice un postítulo docente, y después, bueno, la parte, digamos, también como medio formal, pero más como así particular, también fue y sigue siendo como bastante grande, ¿no? De tomar clases así con muchos maestros, que es como pude, digamos, asimilar gran parte de la información por ahí, ¿no? ¿Considerás que las herramientas que da la institución, más allá de lo burocrático, del papel y demás, digamos, volverías a repetir ese mismo camino, o quizás le dedicarías más tiempo a tocar, a armar cosas? ¿Cuál es el balance que haces de eso, o como recomendación a los músicos? Claro, mirá, yo creo que es todo como una suerte de búsqueda, ¿no? De cada uno. En mi caso, yo siempre fui buscando cosas y las tuve que ir encontrando, o sea, las fui encontrando de probar en distintos lugares, ¿no? Con diferentes maestros, en diferentes instituciones. Pero bueno, también yo ya venía como con un, si se puede decir, ¿no? Una experiencia mínima al tocar, y por ahí la institución por ahí me daba la posibilidad de conocer otro panorama, digamos, ¿no? Hoy en día, por ahí hablando así como más puntualmente de las escuelas de música, tenemos como más oferta de la que existía cuando yo arranqué. O sea, inclusive se van renovando, ¿no? O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, no sé, la escuela, la EMBA, la escuela de Quilmes, está pasando por un proceso de cambio, que está buenísimo, me parece. Digamos, hay información que ahora se está empezando a manejar en la escuela que cuando yo era estudiante de ahí no existía. Tal cual, entonces, hay mucha incursión de músicos por fuera de lo académico, ¿no? Claro. Más relacionados, claro, con el jazz, con, sí, otras músicas. Sí, exacto. En, exacto, los últimos años ha habido una apertura importante. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, sí, hoy en día está bueno pasar por una institución, me parece. Que es lo que me parece que se intenta hacer, es que haya como un proceso de cambio y de incluir otras cosas, ¿no? Que podemos llamarlo una mejora, por ahí, si se quiere. Yo lo veo más como como darle lugar a otra visión y a otras posibilidades. Y yo qué sé, digamos, también, digamos, el hecho de ir a una institución, digamos, por ahí está hasta el alcance de todo el mundo, digamos, ¿no? No, no es necesario estar pagando un profesor particular, pero bueno, el que lo pueda hacer está buenísimo, porque bueno, es otra manera también de aprender, ¿no? Este, de hecho, bueno, yo tuve que hacer esa también, digamos, ¿no? ¿Te considerás un músico de jazz? Qué pregunta. Digo porque organizás sí, Blend toda la movida del jazz, el disco evidentemente tiene un sonido jazzístico, sí. Pero como catalogación, ¿te pondrías en ese lugar? Y mirá, te podría casi decir que ni, digamos. Sí, o sea, es el lenguaje que más domino, o pienso, creo que domino. Es como la vía de expresión que busqué, digamos, a nivel, viste, así como más particular o más de ir a escuchar, de ir a ver tipos. O sea, yo lo que hacía siempre y sigo haciendo es ir a escuchar mucha gente en vivo tocar, así aprendí un montón, ¿no? Pero sin irme por las ramas, ir directo a la pregunta, no te podría decir con exactitud si me considero un músico de jazz, porque si bien me formé en eso y me sigo formando, me gustan como otras músicas, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho el rock, me gusta mucho el funk, y obviamente la música de acá, el folclore y por ahí el tango, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, sí, dada como mi entrenamiento y mi formación, sí, o sea, mucha gente por ahí puede llegar a pensar que soy un músico de jazz, ¿no? O sea, de hecho la sonoridad del disco está, obviamente, no está tan marcada en eso, pero hay como algunas, como hablábamos el otro día, como algunas imágenes sonoras que remiten a otras músicas. Sí, hay un tema dedicado a Astor Piazzolla, claro. Un tema dedicado al Chango Farias Gómez y al Cucho Leguizamón. En ese sentido y por ese lado te pregunto, ¿qué le puede aportar un músico argentino al jazz, que es una música afroamericana, digamos? Uh-huh. ¿Desde qué lugar se planta uno como argentino a la hora de tocar esa música? ¿Qué le puede sumar? Mirá, al jazz propiamente dicho, si yo tengo que hacer un examen de conciencia, más sumarle más de lo que ya le sumaron todos los grandes maestros de esa música, yo no creo que nada. Lo que sí se le puede sumar es como por ahí un modo de percibir esa música desde el lugar donde nacimos y donde nos criamos, ¿no? Por eso por ahí digamos, eso por ahí, el sonido del disco, la búsqueda, ¿no? En la música. O sea, pensar que uno puede tocar mejor que un músico que nació allá y toca jazz, y no digo que no sea posible, digamos, pero me parece que por ahí lo copado, lo bueno está en tratar de buscar algo como una sonoridad más argenta y aportar desde ahí, digamos, ¿no? Por ese lado, claro. Justamente ahora vamos a pasar el tema Deep Milonga. Dale. Lo podemos pasar y seguir con la charla. ¿Querés hacer alguna mención? Este es justamente el tema que le dedicás a tu abuelo Papilú, José, claro. Bertolo, José Bertolo, Bertola, y a justamente a Astor. Sí. ¿Algún comentario? O quizás vos, Leandro, que cantás en este tema como invitado del disco. Yo pasé y me escuché cantar. para mí fue raro el proceso, porque cuando Ver me llama y me propone empezar a trabajar sus músicas, me pasó las partituras y yo no hacía mucho tiempo que tocaba el saxofón, de hecho sigo siendo un amateur. Entonces, como que empecé con él trabajando con el saxo, y después, bueno, a la hora ya de grabar el disco, tuvo la lucidez de llamar a gente que sabe tocar. Entonces, quedó en este tema plasmado cosas con la voz, que es similar a por ahí lo que estaba haciendo con la línea de saxo, que se sumó, digamos, la parte de impro al final. Está buenísimo, porque uno estudiando en una institución o con profes particulares, tenés siempre... trabajar sobre estándares o sobre canciones ya hechas, o salvo que uno tenga sus propias composiciones, ¿no? Pero cuando uno está estudiando siempre está como mirando desde los distintos géneros que aborda, ¿no? la tradición o las músicas ya que marcaron así como un camino. Sí, la manera de no salirse del estilo. Entonces, para mí fue todo un desafío pensar en este tema que suena claramente a milonga, pero con un sonido mucho más moderno, y agregarle mi humilde experiencia con lo que tuve de aprendizaje en el jazz, con lo que tiene que ver con la impro. Así que fue súper enriquecedor y lo pasé fenómeno. Eso. Buenísimo. Bueno, lo escuchamos y continuamos. Dale. Aquí con Waka Jahuaca. Suena Deep Milonga por Hernán Fernández Grupo. Thank you. Acaba de sonar Deep Milonga del Hernán Fernández Grupo, y a tono con este ambiente festivo que nos ubica acá cumpliendo un año al aire, escuchamos al septeto de Wynton Marsalis tocando el feliz cumpleaños. Hablando de todo un poco, justamente la casualidad dicta que Marsalis es uno de los grandes referentes del jazz, ¿no? Actualmente, ustedes que están más en el ambiente jazzístico, ¿coinciden, por ejemplo? Por ahí es una pregunta un poco jugada, pero hay quien dice que es como el continuador de Miles Davis o algo así. ¿Creen que es un referente a ese nivel hoy por hoy? ¿O como Miles, digamos, ya no hay? Y no sé, yo tengo entendido que el tipo es un capo, no me acuerdo si en el Lincoln Center, así como que es de los pedagogos yaceros, como que es uno de los capos ahí que tomó la posta, ¿no? En el sentido del legado y de la cuestión de que siempre en los documentales lo ves como un tipo muy estudioso, ¿viste? Musicalmente, digamos, después de lo que hizo Miles y qué sé yo, no sé si hay cosas que como no sé si tuvo el mismo efecto que tuvo Miles, porque aparte Miles fue súper ecléctico en todo lo que hizo, pero sí, más me parece que no sé, eso habría que preguntar a un trompetista, igual yo sé cantar. Claro. Yo toco de oído. Claro. Digo por lo que vi de los documentales de él y de la música que escuché de él. Uh-huh. Y en esa línea, ¿cuáles son los músicos de jazz que más han influido a ambos, digamos? ¿Quién quiera contestar? ¿Quiénes son esos referentes que erizan la piel, por así decirlo? Y hay un montón, y a veces contestar esas preguntas vas a dejar algo, es justo porque podés dejar alguno afuera, ¿viste? Yo qué sé, ponele, no sé, hay no solamente bateristas, ¿no? O sea, de hecho me gusta mucho escuchar bateristas, pero para mí, digamos, Jarrett, Corea, Hancock, todos los pianistas, ¿viste? Son como los que, como mis pianistas de cabecera, son de una época, digamos, ¿no? Coltrane, Tony Williams, Elvin Jones, Kenny Clark, hay un montón. Sí. Yo que, bueno, de los guitarristas, o sea, Pat Metheny en un punto fue algo muy importante para mí, lo sigue siendo. Hay un montón de músicos, o sea, por ahí decirte uno, es como que, viste, es como que es injusto. 5 o 6 es injusto. Claro, claro. Podemos estar, a medida que empieza a bajar la información, podemos empezar a nombrar unos cuantos. Y contanos un poco de tu experiencia reciente en Nueva York. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno. Sí, tú los ojitos, ¿eh? Sueñan. Sueñan. Sí, tuvimos la posibilidad de ir a tocar a Nueva York con Marcos, uno también de los músicos del disco, un amigazo. Que bueno, por intermedio de unos amigos, así nos hicieron como unas conexiones para tocar en algunos bares de ahí del circuito de jazz de Nueva York. Estuvimos tocando en Harlem, que es como digamos la ciudad de Duke Ellington. Y bueno, estuvimos tocando ahí la música de este disco, y allá terminamos de armar el grupo con tres amigos que yo ya los había conocido dos de ellos en realidad yo los había conocido de mi primer viaje a Estados Unidos, que fui a estudiar y fui a hacer un workshop. Y bueno, después se sumó Gianni Gagliardi, que lo conocí este año, que bueno, él también vino acá a Argentina, estuvo hace poquito, estuvo también tocando acá, tocando en Quilmes, en Glen. Y bueno, nada, estuvo buenísimo. Tocamos la música del disco. La gente se recopó con la música, con el proyecto, le pusieron todo. Hoy justo lo comentaba, así como una anécdota, al pasar a un amigo que estábamos hablando también, que casualmente haya habido un montón de argentinos, pero a los shows no fue ninguno, pero sí estaba lleno de norteamericanos, ¿no? Y sí, estuvo bueno porque hubo así como un feedback con la gente, un ida y vuelta, a pesar del idioma, a pesar de las barreras culturales y de ser extranjero para ellos y tratar de aproximarnos a una música que es de ellos. Claro. O sea, estuvo buenísimo. Es como si viniera acá un norteamericano a tocar tango. Totalmente. Y uno lo recibe, ¿no? Totalmente. Que de hecho, digamos. De hecho, japoneses vienen. Claro, japoneses. Pero de hecho, por ejemplo, a veces cuando vienen muchos músicos de afuera, alguno quiere tocar alguna cosa argentina como para estar ahí como más con uno, con la gente, ¿no? Claro. Y nada, estuvimos tocando en enero y en febrero contra todas las tormentas de que había debajo de la nieve. Íbamos a los gigs a tocar. Y nada, musicalmente fue una experiencia tremenda y bueno, hay ganas también de volver y hay algunas cosas ahí que se están empezando a gestionar, vamos a ver qué pasa. Ajá. En la escena local has tocado con innumerables personas, digamos, al menos de acá en lo que es la zona sur, Quilmes. Prácticamente es muy difícil encontrar músicos de jazz que no hayan tocado con vos en algún sentido. Uno lo ve por ahí martes a martes en Blend. En ese sentido, digo, sos un tipo que en lo que es la escena local tenés bastante conocimiento de lo que se hace a nivel jazzístico, ¿no?, actualmente en nuestro país. Entonces, ¿qué diferencia encontrás entre la escena local y la escena que se encuentra allá en Nueva York? En cuanto a cantidad de gente que asiste a los conciertos, cómo la llegada, la formación de los músicos. Bueno, en la Argentina hay muy buenos músicos, de todos, no solamente de jazz, sino de otros géneros, de otros estilos y otras vertientes. Y por ahí, en el tema de la gente que asiste a los conciertos, lo que puede llegar a suceder es que allá son, o sea, no sé exactamente la cantidad de habitantes, pero son un montonazo más que acá. Como 200 millones. Son un montonazo. 300. Y tenés por ahí muchos boliches donde se toca la música de ellos, ¿no? Cosa que por ahí el país en un punto apoya y calculo que debe fomentar, o calculo que ya debe ser así, debe estar sistematizado así desde años, pero vos por ahí lo loco es que tenés shows de música en vivo desde, no sé, por ejemplo en verano, desde el mediodía hasta, no sé, por el 4 o 5 de la mañana en cualquier lugar. Entonces eso te da la posibilidad de que haya toda una movida cultural súper, viste, tremenda. Puede ser a veces tan difícil conseguir lugares donde tocar como acá, pero la verdad es que hay un montón de posibilidades, hay muchos músicos y también hay mucho público. Y no sé, respecto a nivel formación, yo te decía, acá hay un montón de músicos tremendos, de hecho muchos que también han ido allá. Muchos que han ido allá, claro, y han tocado también con gente allá. Diego, Pepi, fueron, Ernesto, sí, Hernán, Merlo, hay mucha gente que fue allá a estudiar también, estuvieron tocando. O sea, hay muy buen nivel acá de músicos. Lo que pasa que, bueno, por ahí, lo cierto es que allá, digamos, el sistema que brinda por ahí el jazz a nivel formación viene funcionando desde hace un montón de tiempo, con una cierta estructura montada, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo que sé, acá al principio la única manera era tomando clases con el que se fue afuera, el que tiene esa información, el que igual sigue siendo esa como la vía, ¿no? Pero bueno, de a poquito están empezando a sucederse algunas instituciones y eso, ¿no? Uh-huh. Pero ahora ya se consiguen también libros, hay mucha data en internet. Sí. En cuanto al estudio de la improvisación. Totalmente. Claro. Sí, sí. Está más sistematizado por ahí. Sí. Hace un par de programas tuvimos la suerte de poder charlar con Héctor Stark, y él nos decía que la música instrumental siempre fue y siempre y es una música de minorías, que la mayoría de gente no escucha música instrumental, y que la diferencia es que en Estados Unidos una minoría son 3 millones de personas y acá son 3 tipos. Entonces iba un poco por ese lado la pregunta de la llegada, si se vive el jazz, que por ahí es una percepción que también sucede un poco en Argentina con el tango, hasta qué punto no lo hacemos para los turistas, hasta qué punto es algo arraigado realmente. Claro. Es un tema, ¿no? Para desarrollar también por ahí. Sí, totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Para los músicos es casi existencialista. Claro. Sí, como la mirada artística, ¿no? O sea, la posición así de búsqueda constante, y la posición que, viste, puede ser alguna posición así como más conservadora, cómoda, como uno quiera, quiera verla, ¿no? De, como decís vos, ¿no? De hacerlo así como for export. Sí, sí. ¿Te parece que vamos ya cerrando la charla? Gracias por venir a ambos. Y repasemos la data concreta del concierto del próximo martes. Dale. Y de los que tengas programados, digamos. Cómo no. Si querés también página web, dónde encontrar, dónde comprar el disco, todo en este momento. Qué verdad. Chicos, tremendo. Bueno, a ver, voy a ordenarme. Sí, la próxima fecha en Blen, Bravo 687, 22 horas, ahí presentamos el disco. Acá va a estar Leandro y todos los muchachos. Nosotros también. Sí, vamos, que no. Vamos, claro. Tengo que sacar el machete rápidamente. Después hay otra fecha, bueno, en Lomas. Tenemos que eso es el 12 de octubre. Después tenemos otra, que es otra presentación del disco también con el grupo completo, en un lugar muy lindo que se llama Cruzat Beer House, que queda en Sarmiento 16-17, es en el Paseo de la Plaza. Eso es el domingo 16 de noviembre a las 21:30 horas. Y después hay otra el sábado 6 de diciembre, que es el barrio de La Boca. Un lugar muy lindo también, se llama Al Escenario, que está tremendo ese lugar. Esto es en General Araoz de la Madrid 1001, esquina Irala, enfrente de la Plaza Mateu. Es que, si no me falla la memoria, es a una cuadra de Caminito. Eso es el 6 de diciembre, sábado, 21:30 horas, en Al Escenario. Esas son las 4 fechas que están confirmadas por ahora. Y bueno, después, los que tengan ganas, pueden visitar la página, que es hernanfernandez.com, y ahí pueden mandar un mail por si les interesa el disco, que bueno, los pueden conseguir en los shows. Y después, bueno, está empezando a distribuirse en algunas disquerías en Capital y acá en Zona Sur. En Capital está en Notorious y acá va a estar en La Fusa. Y bueno, se va ampliando un poco el tema de la distribución día a día, ¿no? Pero pasa que como es un disco, o sea, como reciente, está todavía ahí distribuyéndose. Está calientito. Es un pájaro que está empezando a volar. Claro. Bueno, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Lean. Nos vamos a ver el martes en Blen. Por favor, se los esperamos. Y bueno, mil gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Vamos ahora a escuchar Serú Girán, Frecuencia Modulada. We'll be right back. Terminando esta edición de Waka Jawaka, nos metemos en su última sección que le corresponde a nuestro país. Acabamos de escuchar a Serú Girán. Vamos, antes de despedirnos, a mandarle saludos a El Negro Liz, un referente ineludible de este programa, el señor Claudio Cofinial, Kevin Bukovac, es baterista de Muelles y Embolia. Vamos a anunciarles Edgardo Pulsoni. Al señor Edgardo Pulsoni. A Mariano Ponzo. Al Pepi, ya que estamos. Y vamos a anunciar que la semana que viene tenemos un especial italiano. Nos vamos a meter en la música de la península itálica. Va a sonar mucho progresivo de aquellas latitudes. Así que los invitamos a escucharlos. Recién pasaba Serú y ahora nos vamos a meter con un disco clave del rock de esta parte del continente americano. Estamos hablando del disco Artod, de Luis Alberto Spinetta. Disco solista que sacaba después de Pescado Rabioso, acompañado de Emilio Alguercio, Rodolfo García, su hermano Gustavo. Así que este fue nuestro cumpleaños número uno. Los esperamos la semana que viene y los dejamos con un temón: Las Habladurías del Mundo, por Luis Alberto Spinetta, firmado por Pescado Rabioso. Esto fue Waka Jawaka, Andate Meissner, el Pato Benítez, Ayuso Damiani. Buenas el noches a todos. Fabio Mella operando la máquina. Sí. Y todos ustedes del otro lado. Que bueno, todavía quedó pendiente el premio de Frank Zappa. Sigue para los. Sigue hasta la semana que viene. Quien averigüe si Waka Jawaka es una palabra o dos palabras inventadas por Frank Zappa o si están tomadas de algún vocabulario ignoto por nosotros. Y nos vamos entonces con Luis Alberto Spinetta. Será hasta el miércoles que viene a las 22 horas. Nunca son mejor para estar desnudo. Toda la ternura me